Hola, una vez más acá en este espacio de la Radio Cuyum, muy agradecidos desde el SUTE Godoy Cruz. Queríamos hacerles llegar una invitación para el día 26 de marzo, en el marco de un nuevo año de conmemoración y repudio a la última dictadura y a todas nuestras compañeras y compañeros desaparecidos durante esta última dictadura cívico-militar. Nos vamos a reunir ese lunes 26 durante toda la mañana en la Escuela Burgoa, haciendo un homenaje a dos docentes que fueron desaparecidas durante esos oscuros años de nuestra historia argentina. Adriana Bonoldi y Viviana Suárez, que hoy siguen presentes entre esos muros de esa escuela y que viven y tienen que seguir viviendo en la memoria de todas y de todos. SUTE Godoy Cruz, Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.